Hola, Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Hoy podríamos empezar el programa pues como empezamos el de la semana pasada del partido de Copa, porque hoy ha sido un partido una vez más en el que, bueno, hoy no nos jugamos nada, una vez más han salido los no titulares, éramos ya sabíamos hace una jornada, en las últimas dos jornadas del Champions del grupo que estábamos primeros. Y hoy no nos jugamos nada, han salido los menos habituales y aún así hemos competido, hemos ganado 2-0. Quizá después de marcar ese segundo gol nos hemos venido un poco atrás y hemos dejado que Loporto llevara un poco más el peso del partido, pero no nos han creado apenas un par de tiros al palo, pero vamos, mucha seguridad en el Atlético. Y una vez más demostrando que sea lo que sea, juguemos lo que juguemos, sea amistoso, sea partido intrascendente como el de hoy, sea partido contra un rival de segunda B, estamos enchufados y siempre buscando la victoria y ganar y demostrar nuestro juego, ¿no? Que es esa presión y ese el juego del Atleti, que es que ha imprimido el Cholo, que es nunca dar de lado el partido y siempre ir a por más, ¿no? Vamos a hablar un poco más de ese partido, aunque ya digo que es un poco intranscendente, pero bueno, el resultado quiere decir que hemos conseguido 16 de 18 puntos posibles en Champions. Y hoy está con nosotros para hablar del partido Fernando. Fernando, ¿qué te ha parecido? Pues el partido ha estado en líneas generales correcto. No ha sido un super partido de fútbol, súper entretenido, pero ha tenido goles, ha tenido largueros, ha tenido ocasiones y encima ha acabado con la victoria del Atlético de Madrid, que confirma su excelente trayectoria en la edición presente de la Champions League. Sacar de 16 de 18 puntos está excelente. Solo se falló el día del empate del Zenit, que no fue un fallo porque ya estaba el equipo clasificado, y se ha confirmado una vez más que el equipo va viento en popa y a toda la vela. Además es que ahora ya tenemos hasta esa pequeña suerte que siempre es fundamental, porque no es muy normal que en un partido te den cuatro postes largueros y que no haya ningún gol en contra. Por lo tanto hay que seguir con esta racha y te pares un penalti. O sea que no son situaciones muy habituales en casi ningún equipo. Pues si tenemos todo a favor y encima jugamos bien, pues lo único que se puede hacer es seguir. No hay que pensar en otra cosa que seguir ganando y ganando, porque es la única forma de aprovechar una racha tan buena en todos los sentidos. Claro. Partido a partido, como dice el Cholo, ¿no? Pero cada partido una final y cada partido hay que ganarlo, ¿no? Y eso es lo que se ha demostrado hoy. Para mí la valía del partido de hoy, aparte de obviamente para dar minutos a los que no juegan tanto, es para demostrar que vamos en serio, que aunque este partido nos hubiera dado igual por completo, estoy seguro que muchos otros equipos en un partido similar a este, o sea, en el que no te juegas nada, en el que no da igual el resultado, es todo irrelevante, muchos equipos pues hubieran salido a hacer una pachanga, ¿no? Y nosotros para nada, ha salido el equipo, ya digo, muy enchufado, sobre todo la primera media hora o así, en la que hemos metido dos goles y hemos dominado por completo a Loporto, que se jugaba la vida en la Champions, necesitaba ganar, porque además se le ha dado el resultado en el otro partido, ¿no? Ha ganado el Victoria Pilsen al Zenit, creo. Y entonces el Austria de Viena. Perdona, el Victoria Pilsen, el Austria de Viena, estoy yo en la Europa League. Será del año pasado, sí. La Europa League. y necesitaba ganar, con una victoria pues se hubiese clasificado segundo. Pero bueno, les hemos pagado la revancha, ¿no? Porque nos eliminaron de Champions. Pues creo que fue los dos años que estuvimos en Champions, sí. Los dos últimos años que habíamos estado en Champions. Además. Nos habían eliminado ellos. Primero en los octavos de final y luego en la fase de grupos del año que ganamos la Europa League. Nos eliminaron al ganarnos el último partido aquí en casa. Que casi nos echan de Europa porque... Perdimos con ellos y menos mal que el equipo chipriota también perdió ese día. Si no, no hubiéramos echado Europa, habrían quedado cuartos. Sí, sí. Bueno, pues ahora con este resultado les hemos mandado nosotros a Europa League a ellos, ¿no? Sí, a ver si tienen suerte y la gana, porque a mí no me cae mal el Oporto para nada. Me da igual que la gane un equipo español o si no ellos o cualquiera. Va a ser una competición interesante la Europa League porque ha habido varios debacles históricas. Por ejemplo, la Juventus también ha caído. Sí, sí. No, está la cosa muy interesante, porque luego tenemos, por ejemplo, que ya lo analizaremos más adelante, ¿no? Me imagino que cuando venga Mojic, que le gusta mucho hablar de estas cosas, pero tenemos algunos segundos de grupo posibles rivales fuertes sí, ya, como... Ya tenemos los que, si no me equivoco, nos pueden tocar, aquí tengo unos City, equipos... Manchester City. El Manchester City, el Schalke 04. ¿Cómo está el grupo de Leverkusen con el Arsenal? ¿Cómo han quedado al final? El Leverkusen es el segundo. Pues el Leverkusen también, ¿eh? Leverkusen, no. El Arsenal también nos puede tocar. Y luego el Milán también nos puede tocar. El Olympiacos y el Galatasaray. O sea, digamos así fuertes, Arsenal y Manchester City. Luego de nivel medio, Schalke 04, Leverkusen, Milán, ¿no? Más o menos. Y así flojillos, Olympiacos y Galatasaray. Sí, vamos, que no es moco de pavo. Tampoco lo era este grupo, ¿no? O sea, sí, sobre todo el Oporto. Ya no está ahora de final, un paquete no te va a tocar. No, claro. Hombre, te toca uno de los griegos y no está mal, ¿no? Sí, pero no es un super paquete, no es un Austria de Viena o una cosa de estas. Ya tienes que hacer, si te despistas un poco, puedes ir al hoyo o complicarte la eliminatoria. Y sin embargo, si te toca un Arsenal, ya sí que no te puedes despistar ni un pelo. Sí, sí. Hombre, lo que está claro que yo creo que eso, que despistarnos, el Atleti ahora mismo puede pasarle cualquier cosa menos despistarse, ¿no? Yo creo que, ya digo, está en todo el equipo, el Cholo ha imprimido ese carácter ganador, ya sea en lo que sea, ¿no? O sea, en un entrenamiento, en un amistoso, en un partido sin relevancia, salimos a competir, a hacerlo bien. Y además estamos, como dices tú, en un momento no tan bueno que quieres que siga, ¿no? Entonces no creo que ningún jugador esté por relajarse en ningún partido, ¿no? Y vamos a estar, no sé, yo creo que podemos dar un poco la sorpresa, es, ¿no? Es una temporada que nunca sabemos cuándo se va a dar otra vez igual. Y hay que aprovechar una circunstancia tan favorable. Porque el fútbol es muy cambiante. Mira el Málaga el año pasado, estuvo a punto de meterse en semifinales de la Champions y este año mira dónde está. Sí, sí. Hay que aprovechar las oportunidades, que luego nunca sabes cuándo van a volver. No, está claro. A eso me refiero, que a lo mejor que con el Cholo sabe perfectamente, ¿no? Que estamos en un momento bueno y que hay que seguir tirando hacia adelante y estamos aprovechándolo. Y eso, no dando un minuto de respiro, porque en el momento, cuando estás ahí, como estamos, colíderes en la Liga, clasificados en Champions, con la eliminatoria de Copa, o sea, en el momento que paras a tomarte un respiro, te pasan tres. Aquí no puedes parar, y entonces hay que seguir con la intensidad, con la concentración. Y a eso me refiero, a mí para lo que ha, para, ya lo he dicho antes, para mí lo que ha valido el partido de hoy es para demostrar eso, que esa concentración está ahí, ¿no? Que cualquier otro equipo, y te estoy diciendo que equipos grandes, cualquier equipo en un partido como hoy, seguramente se hubieran relajado, hubieran dejado, ¿no? No digo entregar todo, el partido, pero no. Hubieran sacado muchos más canteranos. Sí. Porque el Barcelona, por ejemplo, otros años, en el último partido este típico, ya está clasificado, te mete 11 de la cantera en el último partido, prácticamente. Y el Atleti no, el Atleti ha mezclado. Claro. Prácticamente no eran suplentes algunos, otros titulares, pero no ha metido gente que debuta en Europa, en competición europea. O sea, se han tomado el partido bastante en serio. Sí, sí. En el sentido de que para no jugarse nada, podrían haber dicho, pues saco a 5 o 6 canteranos nuevos. Pero vamos, problema. Que eso mismo te puede salir el tiro por la culata, sino que le pregunten al Trampas el otro día, ¿no? En la Copa, ¿no? Sí, pero ya es que la excusa, ya sabes, el Cete. Sí, sí, claro. Por cierto, mira, no me gusta centrarme en ellos, pero es que me hace mucha gracia la prensa, ¿no? La prensa deportiva, y tengo que comentarlo porque el día que jugamos nosotros, jugamos el sábado, ¿no? El partido de Copa. Y la portada del Marca ese día, en digital, en el formato digital, obviamente, la portada de Marca era el Madrid sale con 9 españoles. El Madrid más español, no sé qué, va a salir con 9 españoles al partido de Copa. Eso era la portada del Marca cuando nosotros habíamos ganado 4-0. Al día siguiente, digo, bueno, voy a ver cómo ha quedado el Trampas, ¿no? Y entro en la web de Marca, y en la portada de Marca sale una noticia de Messi, de no sé qué. Y yo, uy, qué raro. Pero no jugaba el Trampas en Copa. Me pongo a bajar. Tuve que bajar como 10 noticias para ver en pequeñito un empate a 0 del Real Madrid. Digo, mandan huevos, ¿eh? O sea, si hubiesen ganado por 1-0, hubiese sido partidazo del Real Madrid. Pero empataron a 0 y no se veía ni el resultado. Pero bueno, ya sabemos que esto es la prensa. Y si mete un hat-trick Morata, bueno, Morata selección. Sí, sí, ya la selección, claro. Bueno, que por cierto, que le faltará muy poco para que le manden, porque si llaman, nos mandan al Nacho y a gente así que ni ha jugado en el Madrid, en el primer equipo. Ahora mismo la selección, el delantero centro, está muy claro quién va a ser. Tiene que ser. En nuestro equipo. Tiene que ser. Es Diego Costa. Si es que, por ejemplo, hace 2 días han sido el único delantero español nominado a los mejores delanteros de la FIFA, del 11 ideal de la FIFA. En eso, el único delantero español nominado ha sido Diego Costa. Pero en lo de los premios estos, ahora hay dos premios. Está el de la FIFA y el... No, este es el premio del 11 mejor de la FIFA. Sí, no, sí. Hacen un individual. Pero digo hacen que ahora hay un par de premios que van a... un par de, uno es el 11 de la FIFA y otro es... Bueno, tienes el 11 de la FIFA, el 11 de la... el Balón de Oro, pero por equipos y por jugadores de la UEFA... Y el FIF Pro este, que me parece que es de los jugadores y de los entrenadores, ¿no? Pues son un disparate de candidaturas. O sea, pero tú lo ves eso y esto de, como dicen, el famoso dicho este de odio al fútbol moderno. Bueno, pues lo mejor que puedes hacer para tener un ejemplo de ello es mirar las candidaturas. O sea... Pero se nombra por nombre, no por... Claro, que esté, por ejemplo, candidato en todos ellos, Casillas... Que Casillas, sí, ya me dirás que ha hecho la temporada pasada. No, no lo ha hecho mal ni bien. Si no ha jugado, no se puede que poner. No esté, no está Courtois en el FIF Pro, por ejemplo. No está Courtois como candidato entre los mejores porteros. El Zamora de la Liga, campeón de la Copa del Rey. Y está Casillas. Un Bélgica que ha hecho una temporada bestial, que ha metido a Bélgica en el Mundial. Simeone no está en ninguna de las candidaturas para eso ningún premio. No tiene nombre, vamos. Que pero Simeone, sin embargo, esté nombrado entre los 10 mejores de entrenadores del año es de risa. Sin embargo, tienes a Arsène Wenger del Arsenal, que no ha ganado nada. Tienes a Del Bosque, que no ha ganado nada, no ha hecho nada este año. Tienes a Mourinho, al que nosotros mismos, al que Simeone ganó en la final de la Copa del Rey. O sea, es todo mercadotecnia pura. Es que tampoco está Vilanova, que el año pasado ganó la Liga con el Barça, pues ganó algo, ¿no? Tampoco, ¿no? Que parece que es mejor no ganar. Sí, sí, bueno, es que es que da igual, es que aunque ganes, es que yo creo que aunque ganarán la Champions League... Te haces con un nombre, sí. Te haces con un nombre y ya está. Pero yo que sigo ridículo. En el fútbol femenino pasa igual, ¿eh? No te creas. Sí, sí, también. Las candidaturas son totalmente esperpénticas. Todo estos premios... Sí. Marketing, que tu representante se mueva bien y mover los hilos. Sí. Pero bueno, que por otro lado, a mí casi que me prefiero que sea así. O sea, prefiero mantener un perfil bajo, que la gente no se crean expectativas ni haya, ¿no? Pero ahí vamos trabajando y ganando, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos colíderes de la liga y no lo pone en ningún lado. Bueno, ayer mismo, por ejemplo, otra. Bueno, es que yo no sé ni para qué. Entro en las webs de Marca y el As y eso. Pues cuando me aburro, porque no tengo nada para reírme un rato, ¿no? Porque ayer resulta que, como se clasificó ya el Trampas, pues resulta que ya tenemos primeros cabezas de serie. No, perdón, señores. Cabezas de serie teníamos desde hace dos jornadas, cuando el Atlético se clasificó como cabeza de serie. Pero parece que no cuenta. Pero bueno, a mí al fin y al cabo esto casi que creo que nos viene mejor, ¿no? Porque luego se empiezan a crear expectativas y demás, y a haber presión externa que no tendría que haber. Sí, en realidad da igual lo que digan. Claro, sí, es que los resultados es lo que manda, ¿no? Tú vas ganando los partidos, si estás primero o segundo luchando por la liga, ya puede el Marca Las decir lo que quiera, que los datos son inmovibles. Sí, sí. No, sí, ya te digo que... Estamos haciendo una temporada buenísima, el equipo está en plena forma, y que no lo reconozcan más o menos los de fuera, da igual. Lo importante es que la gente del fútbol sí que lo reconoce. Claro, por eso los digo. Profesionales del fútbol. Que si eres del Atleti, que por supuesto, ni compres el A, ni el Marca, ni ninguno de estos, porque no merece la pena. Y si lo miras en sus webs, pues para reírte un rato y tómatelo todo con un poco de humor, porque noticias serias vas a encontrar muy poquitas, muy poquitas. Lo que hay que hacer es no cabrearse, desde luego. También, no merece la pena. No, es entrarles en el trapo. Además es que no vas a conseguir nada, porque ellos van a seguir su línea. Claro, claro. En fin, que volviendo al partido, a mí, en líneas generales, el equipo me ha gustado el primer tiempo. Pues ya digo, siendo un equipo que tenía una mezcla entre suplentes y titulares. El segundo tiempo, obviamente, después de los dos goles, pues nos hemos venido un poco más abajo y no ha tenido más... Hombre, el Oporto, como ya digo, se jugaba la vida, tenía que ir a por todas y nos ha estado creando un poco más de peligro. También hemos tenido mucha suerte, como has comentado tú, ¿no? Ha habido tres tiros al palo, un penalti que se ha parado a Lanzubía. Pero en líneas generales, la media yo creo que hemos estado bastante bien. Se han visto cosas buenas. El otro día, por ejemplo, comentaba con Carlos aquí el partido, el buen partido que hizo Coque como mediocentro en el partido Copa contra un Segunda B. Hoy ha jugado en la misma posición, quizás no ha destacado tanto, pero lo ha hecho bien también. junto a Gaby. Me ha gustado, obviamente, Raúl García, que está también en un momento increíble, ¿no? Estaba en todo. Raúl García lleva un... Vaya golazo que ha metido. Sí, sí. El gol de Raúl García es sin ángulo. Con la izquierda y sin ángulo. Sí, sí. Entra por todas las... Otro, que si lo mete... Ese gol lo mete otro. Sí, sí. Pero bueno, siempre estamos con lo mismo. Hemos repetido, ¿no? 10 veces, no, 100.000. Y sí, es un golazo del... Yo creo que de lo de que llamamos de Champions debe estar entre los 10 mejores goles y me quedo corto. Estaría entre los 5. Bueno, los dos goles han sido golazos, ¿no? Porque el segundo gol, el pase que le da Oliver a Diego Costa y Diego Costa controla con la cabeza y se regatea al portero, sí, y casi sin ángulo también. Sí, sí. Y hablando de Oliver, bueno, hoy me ha gustado bastante más. Ha empezado un poco titubeante y nervioso. Luego ha entrado más en el partido. Me ha gustado más que el otro día en el partido de Copa. Hoy obviamente tenía otro rol. Hoy jugábamos más con el esquema habitual del equipo. El otro día en Copa jugamos... yo creo que como jugaba como media punta, ¿no? Ahí por delante de los dos mediocentros. Hoy estaba más echado hacia la banda. Creo que en el primer tiempo se ha cambiado de banda. Estaba entre la izquierda y la derecha. Y le he visto que ha entrado más en juego y ha hecho más. Aunque luego cuando se ha ido se le veía un poco mosqueado, ¿no? Como que sabe que tiene que dar más, ¿no? Pero obviamente está siendo un partido... El cambio ha sido injusto una vez más. Sí. Pero es injusto que este chaval no acabe un partido y gente como Adrián, que no da pie con bola, siga jugando mal. Eso te iba a decir, que por el lado negativo para mí hoy, Adrián, que parecía que iba recuperándose, hoy ha estado bastante mal. Bastante yo ya duro. Lo dije hace tiempo, y Carlos también en este podcast, es más duro incluso Carlos con Adrián. Sí, sí. Yo de Adrián no espero ya nada. Todo lo que venga va a ser una alegría, porque ya no espero nada. Sí. Y bueno, y también otro punto negro, no sé si por así, o sea, sí, negro, porque negativo, sí. Insúa, o sea, para mí, ya lo he dicho. Coladero Insúa, yo le voy a llamar a partir de ahora ya. ¿Eh? Coladero Insúa. Coladero. Sí, porque yo decía, le intentaba defender un poco, ¿no? Darle un poco de margen, porque obviamente suplir a Felipe Luis es muy difícil, pero es que ni siquiera en defensa, o sea, hoy el ataque del Oporto prácticamente ha venido todo por la banda de Insúa y se le el han... día del cenizo igual. También, sí. Y imagínate, y ya no cómo es... le ve Simeone, que no le sacó ni el otro día en la Copa. Claro, ya no es que entre, o sea, que no tenga la presencia en ataque que nos aporta Felipe Luis, que es mucha, sino que no nos aporta en defensa tampoco, ¿no? O sea, vale que ha sido internacional, que ha estado en el Liverpool... ¿Cuál es? Pero no le veo. Yo creo que en esa posición podríamos. Aparte de ello, siempre es muy difícil jugar un partido de cada 300.000. Eso es muy difícil también. Sí. Y si tú no tienes mucha calidad y encima juegas de Pascas a Ramos. Pero mira, púntate. Manquillo en la otra banda. Eso, pero es que Manquillo tiene mucha calidad, es la diferencia. Claro. Y es un chaval joven que tiene proyección y que él se come el campo porque él está empezando en el fútbol. Porque Manquillo, otro de los destacados, ¿no? Hoy. La nueva nacional, de hecho, en el Calderón, ¿eh? Sí, sí. Es que ha habido una jugada en el segundo tiempo. Ha sido histórico. Sí, ha habido subido hasta rematar. Ha subido a rematar y luego a robar el balón en el córner. Ha sido histórico eso. Sí, sí. O sea, es un está contento, vamos. Es un lateral total. De estos ahora tan modernos que hay. El otro día, Manquillo jugando los mismos partidos que ha jugado Juanfran sería mejor. Sí, sí, seguro. Pero bueno. Ya sabemos, el problema es que ahora mismo Juanfran, al que le hemos criticado, está en un buen momento, en un muy buen momento, quizá el mejor momento desde que está en el Atleti. Para que juegue dos partidos de 25, un poquillo. No digo que juegue por Juanfran todos, pero que de vez en cuando vaya jugando, sí se puede. No hace falta que Juanfran juegue el 90% de los partidos. Sí. Y incluso poner de media algún día, que no creo que se lo haya olvidado, ¿no? No, claro. Y luego también... Yo quería destacar también Alderweireld, que cada vez yo creo que va entrando más en los planes, ¿no? Y va conjuntándose mejor y me parece muy buen central, ¿no? Tenemos ahí recambio. Es el segundo partido consecutivo que juega y Godín tiene ahí un duro contrincante, porque la plaza de Miranda está claro que es imposible que se la quite nadie. Sí. Por eso digo que ahí hay buena competencia. Tenemos tres centrales que los tres pueden ser titulares sin problema. Hay dos. Un central superfijo, que es Miranda, y entre los dos, Godín está un poco por delante, pero como se descuide un poco va al hoyo. Sí, sí. Porque Alderweireld no ha cometido así ningún fallo. El día del Español hizo alguna cosilla, pero vamos, así cosas graves yo no recuerdo nada, es muy segundo. Sí, sí. Bueno, y ha tenido un par de jugadas ahí de ser, pues eso, de barrer en el último momento, que lo ha hecho bastante bien, ¿no? En líneas generales, ya digo, para mí, a mí me ha gustado el equipo. Está Aranzubía, o sea que imagínate. Sí, sí, bueno, Aranzubía, pues tampoco... El penalti ha sido tonto. Sí, el penalti... Ha entrado mal a por el balón ahí. Al tarde y a destiempo, sí. Porque no había peligro en esa jugada. Pero luego la ha parado, o sea que ha rectificado ese error. Claro, en el penalti, sea para el penalti, ahí se ha damnificado un poco, porque el resto, pues la verdad que tampoco ha hecho mucho, ¿no? No lo ha hecho ni bien ni mal. La puerta ha tirado, pero la han ido al poste, todas. Claro. No es que se haya hecho paradas a Aranzubía, o al poste o fuera. Claro, lo que pasa que eso tiene dos lecturas, ¿no? Una es que hemos tenido buena suerte, o lo pronto tiene más suerte, y otra es. Que se juega con los palos, ¿no? O sea, que el portero, cuando ajusta el tiro porque está el portero ahí y da el palo, tiene mucho que ver el portero, ¿no? Eso es otra manera de ver las jugadas en las que en la final de Copa también recuerda que nos dieron tres postes. Sí, sí. El fútbol se puede decidir un partido por pequeños detalles, un fallo arbitral, un poste, y si lo tienes a favor, pues es mucho mejor, ¿no? Además, el Atleti históricamente no ha tenido suerte, o sea que si ahora la tenemos, mejor. Sí, sí. Y te iba a decir, además, que no sé dónde estaba leyendo el otro día, por lo visto, los tiros al palo, esto le interesaría a Mojin, ¿no? Los tiros al palo no cuentan como tiros entre los tres palos, obviamente, porque es al palo. Entonces, ¿qué cuentan? ¿Como tiro fuera? Sí. No cuentan como tiros a puerta. Sí, sí, es curioso, ¿verdad? Porque si dan el palo, pero dan el palo hacia adentro, es un gol. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que es un tiro que no va a puerta, pero que es gol. Las estadísticas en sí, que un tiro a puerta, primero tendrían que definir que es un tiro peligroso, porque hay tiros que son, contarlos como tiro a puerta es de risa. Sí. Pero bueno, el tema de estadísticas en el fútbol, las estadísticas pueden aportar, pero al final lo que te vale es lo que ves. Sí. Y bueno, nosotros, lo bueno es que el Atleti ahora mismo está... O sea, en las estadísticas estamos arriba y en los resultados y en lo que ves en el campo estamos arriba también. O sea, es irrefutable lo que estamos haciendo ahora mismo. Los números están ahí y lo demuestran, pero también lo demuestra el juego. O sea, no vas ahí, ves si un partido bien, y dices, que están teniendo mucha suerte. No, no. Es que el Atleti está ahí por mérito propio. Acciones puntuales. Además, es que la suerte siempre la tiene más el que va en primero o segundo lugar que los que van de último, lógicamente. Porque sí. Si no, ellos, los que van de últimos puestos, habrían sumado más puntos. Jugar bien implica mucho y la suerte también influye, ¿por qué no? Claro, en un Mundial, por ejemplo, el pasar una ronda por penaltis te puede pasar de ganar el Mundial a quedarte eliminado en octavos. Y al fin y al cabo es pura suerte. Un penalti que den el larguero, no entre y que... Que se lo digan a Del Bosque, ¿no? Por eso. En la Copa del 2008 ganamos en los penaltis. En el 2010 no ganamos en penaltis ninguno, pero en el 2012 también ganamos penaltis una ronda. Sí, sí, o sea es que cuenta. Una ronda todo de penaltis es todo lo que cuente para adentro. Y si es a favor, pues mejor. Claro, claro. Bueno. Por eso hay que aprovechar esta temporada, si es que lo tenemos todo de cara. Sí, es que ahora mismo es eso. No podemos estar en mejor situación. Y además que llega un momento ya de la temporada en el que no se puede decir que estamos ahí. O sea, que somos la sorpresa esta, ¿no? Que luego daremos el bajón y demás. O sea. Es que llevamos ya... ¿Cuánto faltan? 3 partidos para la mitad de temporada, ¿no? Sí, para mitad, más o menos, para final de la media vuelta, dices. Sí. ¿Cuántos partidos hay? 4, para final 4, de... Sí, 3 o 4. Estamos en la jornada 15, ¿no? Claro, nos porque el de Barcelona... 16, la 17, la el 18, Barcelona es el último rival. Quedan 4. 4 partidos. 4 partidos para la mitad de la liga. A 4 partidos para la mitad de la liga... Y llevamos solamente un partido empatado y uno perdido y estamos ahora mismo colíderes con el Barcelona. O sea, esto nadie puede decir que es flor de un día o que es casualidad o eso. Ya después de la temporada pasada que ya se demostró que el equipo estuvo en nivel alto, en Liga se quedó tercero, porque al final bajó un poco el nivel pero ganó la Copa. Que no es que sea este año que ha salido de la nada, sino que es una trayectoria ascendente. No, es... O sea... Yo siempre lo he dicho, que el tiempo pone a cada uno en su sitio y yo creo que ahora mismo estamos donde tenemos que estar y al final de temporada estaremos donde tenemos que estar. Y yo creo que va a ser ahí arriba igual, o sea, no... Pues al final de temporada estaremos a donde tengamos que estar, pero lo importante es que se luche por todo. Luego la suerte, ya como antes te he dicho, puede influir cualquier cosa. A lo mejor llegas a octavos, tienes una mala suerte y te eliminan, pero si tú caes haciendo un partido bueno y luchando al máximo, no puedes decir nada. Al fin y al cabo, el fútbol es un juego y influye en muchas cosas. Yo creo que... Lo que no puede ser es caer como un inútil. Claro. Pero si caes dignamente, nadie se puede achacar nada. Pero yo creo que este año no hay una gran diferencia. Por ejemplo, recuerdo pues cuando dimos... el primer año del Cholo, cuando tuvo que elegir entre Europa League o la Liga, y eligió la Europa League porque era un trofeo que se veía que se podía llegar. Luego el año pasado creo que fue al revés, ¿no? Se dio prioridad a la Liga ante la Europa League, porque en la Liga se veía que podíamos acabar en puestos de Champions, y en la Europa League iba a estar difícil, pero no teníamos esa plantilla para poder competir bien en todo. Pero yo creo que la diferencia es que este año sí tenemos plantilla, y lo estamos demostrando en estos partidos en los que no están jugando todos los titulares. Hay plantilla para poder competir todo. Y yo creo que el Cholo se ha dado cuenta, ¿no? Recuerdo cuando al principio, antes en pretemporada, decía que obviamente el equipo del año pasado, si no se reforzaba, solo iba a poder estar que iba a ser muy muy difícil o imposible que estuviera a un nivel más alto del que se estuvo la temporada pasada. Pero con lo que no contaba, yo creo, es con el salto que ha dado la plantilla en general, ¿no? Porque teniendo prácticamente la misma base de la plantilla, nos hemos hecho más competitivos, ¿no? Ha ido mejorando cada uno su rendimiento en líneas generales. Sí, sí. Es mejor jugador cada uno. Eso tú decías. Mira, por ejemplo, Miranda, el Miranda de hace, de cuando llegó el Cholo, al Miranda de ahora. El Miranda con Manzano era un defensa flojete. Sí, sí. O Juanfran, por ejemplo, o Coque. Juanfran estaba desaparecido. Coque, Gaby, o sea, es que el nivel, el salto, bueno, no, el, o Diego Costa. Diego Costa estaba a punto de ser vendido. Claro. El salto de calidad. No le vendieron porque se lesionó en pretemporada, de hecho. Sí, sí. Hace 2 años, que estuvo a punto de ser vendido al fútbol turco, y se lesionó el día antes y luego le tuvieron que ceder. Pero si no llegas a lesionarse, Diego Costa ahora mismo estaría jugando en la Liga de Turquía. Joder, vaya. Qué mal aprovechado hubiese estado. Pero bueno, el caso es que se quedó aquí. Al principio no contaban con él. Sí, bueno. Incluso el propio Simeone. Es que ha sido más por otros. Ha sido un cúmulo de casualidades, ¿no? Que estemos como estamos ahora, que tengamos el equipo que tengamos. El tema de primero la llegada del Cholo, y luego cómo ha habido jugadores que se han quedado, otros que se han ido, ¿no? Como, porque yo creo, por ejemplo, ahora sin ninguna duda, yo creo que la marcha de Falcao, pese a que hemos perdido el que era en su momento, cuando estaba con nosotros, el mejor 9 del mundo, la marcha de Falcao le ha hecho bien al Atlético de Madrid. Pese a que si me lo ofrecen, me dicen ahora otra vez, yo no lo quiero vender. Si se hubiera estado aquí, yo no lo quiero vender. Y nadie en su sano juicio quiere vender a un jugador como Falcao. Pero sin justificar a los delincuentes que tenemos en el palco, la marcha de Falcao ha hecho que el equipo dé un paso adelante, ¿no? Y ya lo hemos dicho otras veces, como dependíamos, teníamos una dependencia de Falcao y era una referencia arriba tan grande que el equipo muchas veces pues se confiaba en que Falcao fuese el que te resolviese los partidos, y ahora que no está, no tenemos esa referencia. Sí, tenemos a Diego Costa que ha asumido ese rol, pero ha sido un poco todo el equipo, ¿no? Y lo comentamos muchas veces, como ahora los goles vienen por parte de todos los jugadores, ¿no? Diego Costa es clave, porque si no estuviera ya sería mucho. Claro, no tener ni a Diego Costa ni a Falcao ya sí que sería muy grave. Serían dos, pero la baja de Falcao se ha cubierto bien, porque Raúl García ha dado un subidón tremendo. Es impresionante lo que está haciendo Raúl García, ya no solo en juego, sino en cantidad de goles. Es que va casi a gol por partido este chaval. Sí, bueno, es que... En minutos jugados era de los más rentables de goles. Sí, además hoy hablabas de, por ejemplo, del cambio de Oliver, que debería de haberlo dejado todo el partido. Al que ha dejado es a Raúl García, que creo que solo ha terminado 2 partidos este año de todos los que ha empezado de titular, ¿no? Yo estaba temiendo una cosa, porque si le sacaban tarjeta no jugaba la ida de octavos, estaba percibido. Se iba a ver si en cualquier chorrada, yo qué sé, te sacan una tarjeta y la baja de Raúl García ahora mismo es importantísima. Bueno, por cierto, ¿sabemos cuándo es el sorteo? Es antes de Navidades, ¿no? El sorteo, ¿no? Es el lunes a las 12. El lunes, perfecto. Bueno, pues ya el tenemos lunes a las 12 de mañana. Y luego me parece que se juega a mediados de febrero. Febrero, sí, no, por ahí sí. Mitad de febrero y principio de marzo será la vuelta. Bueno, pues habrá tiempo para Sí, todavía queda mucho tiempo. O sea, que si un equipo a lo mejor está ahora mal de los que nos toca o está muy bien, puede cambiar la cosa. Son casi 2 meses. En 2 meses puede haber muchas variantes en un equipo. Sí, sí. Una lesión, baja forma. A priori se puede hacer especulaciones ahora, pero luego cambian los equipos. No es lo mismo ahora que casi a final de febrero. No, no está claro. Pero por lo menos ya sabiendo quién es el rival, ya sabes más o menos. Te puedes planificar un poco. Claro. Y ya lo vas estudiando, ¿no? Que por cierto, hablando de estudiar, hoy estaba en el Calderón Moyes, el entrenador del Manchester United, ¿no? Sí, hombre, ellos han pasado de ronda, pues habrá venido a ver a posibles rivales. No sé yo. Los comentaristas, los ingleses decían que no sabían si estaba ahí para ver a posibles rivales o si estaba para ver a posibles fichajes. A Koke lo llevan siguiendo ya desde que estaba Ferguson. Sí, sí. No creo que para ver a Koke ya sabes que es bueno, no creo que haya venido. Si han venido muy específico a ver a alguien, es que lo tienen ya muy claro. Porque la otra vez que vinieron específicamente Ferguson al Calderón, ¿no? Se llevaron a De Gea inmediatamente. Sí. O sea, a lo mejor han venido ya a confirmar, no un fichaje, sino que a alguien les gusta mucho y han venido ya a desvelar cualquier tipo de dedo que tuvieran. Bueno, esperemos que ya sabemos no. Que en este club se vende rápido. O sea, sí, sí. Bueno, es que eso ese es el temor que tenemos todos los veranos, ¿no? Eso digo yo siempre este año. Hay que aprovechar esta temporada que vete a saber lo que pasa en verano. Sí, sobre todo. A ver, por cierto, estaba viendo el partido ayer, estuve viendo el partido del Manchester City. Obviamente porque sabía que de ahí podía salir uno de los rivales, que fue buen partido, ¿no? Un partido con dos mitades muy diferentes. Que se queda primero. Sí, pero lo que más me gustó del partido fue ver a De Michelis y decir, o sea, cuando vendimos a De Michelis trajimos a Alderweireld, ¿no? Y creo que hicimos un negociazo ahí, porque de verdad yo no entiendo. Por juventud y por calidad. Sí, sí. La defensa del Manchester City sin Kompany es muy poca defensa. Nos equivocamos al principio a fichar a De Michelis y luego pues eso salió bien. No, al final la carambola. Pero al principio el fichaje de De Michelis fue un error. Y luego se rectificó. Por eso. Para mí creo que los más beneficiados de todo esto fuimos nosotros, ¿no? El Atleti. Con la marcha es que tenemos suerte esta vez. Es todo. Ha coincidido todas estas cosas. Yo sé que me lo comentaba hoy. Es que el Atleti ahora pone un circo y le crecen los enanos. Es que tenemos una suerte tremenda. Sí, sí. Pero nada, que siga. A ver. Hay que aprovechar estas rachas. Claro. El año del doblete yo también recuerdo que salían las cosas redondas. Decías, joder, salía todo sin como encadenado, sin darte cuenta. Son años que te salen buenos y hay que aprovecharlos porque las oportunidades no vuelven nunca. O las aprovechas o adiós. Claro. No, y lo bueno que el fútbol, por mucho que quieras, también es cuestión de suerte muchas veces, ¿no? Mira, por ejemplo, al Barcelona se le ha lesionado Messi. Lo que pido es no tener mala suerte. Claro. Eso, claro, no puedes saber. Puedes tener buena o puedes tener mala o ninguna, ¿no? Pero influye, es un factor que influye, ¿no? Y como dices, ahora hay que aprovecharlo. A mí lo que más me fastidia de todo esto son los parones, ¿no? Los parones tanto por selecciones como ahora que vamos a tener las navidades y demás. Cuando estás en un momento así, no quieres parar, ¿no? Quieres que siga. El parón este no va a venir mal no solo por parar, sino porque el Barça va a recuperar a gente. Si van a llegar al primer partido del año contra nosotros, seguro que van a estar Messi y Valdés. A lo mejor si hubiéramos jugado de carrerilla sin el parón y Bernat no habían llegado. También es posible. Pero bueno, yo no les tengo miedo. Los futbolistas españoles, que el sindicato de futbolistas españoles se niega a jugar en las fechas navideñas. Ahí sí que no la tiene la Liga de Fútbol Profesional. Pero una vez que no tienen la culpa, no le vamos a echar la culpa a la Liga. Fueron los jugadores que en el convenio colectivo se negaron a jugar los días de Navidad. Sí, sí. Aunque la Liga también podía haber hecho, ¿no? Podía haber esforzado. Podía haberse esforzado, ¿no? Venía para ellos, ¿eh? Era casi motivo de ir a la huelga. Sí, en fin. Y luego, porque quieren estar la familia. Y luego ¿qué pasa? Estos jugadores cuando se van a ligas extranjeras no piden eso, ¿no? Y no se claro, quejan, ¿no? Y el sindicato de jugadores funcionará de otra manera. Que es más importante defender otras cosas que no eso. Por ejemplo, cuando no te pagan. Sí, por ejemplo, eso te iba a decir, que tienes jugadores, ha habido un montón de jugadores de segunda B que han estado ahí metidos en líos y a eso no les han defendido, ¿no? En el campo, viviendo en el campo, durmiendo, que no les pagan. Eso es lo más importante, que luego trabajar el día de Navidad o el día de Nochebuena, que en realidad trabaja mucha gente en muchos países, ¿o no? Sí, es más, yo creo, para ser solidarios, lo que tenían que hacer era trabajar el día de Navidad y la parte del sueldo que correspondiera a eso, pasárselo a los que no han podido ganar su sueldo, ¿no? Pero bueno. Es una pena, porque estar de vacaciones, tienen más tiempo libre y iría más gente al campo, incluso de niños. Y incluso para vender camisetas. Imagínate, pones un partido el día 24 y te empiezan a comprar camisetas para regalos de Papá Noel o Reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Y además eso, que estando la gente de vacaciones, se pueden llenar los campos, ¿me entiendes? Cuando está la gente de vacaciones, tiene más tiempo para ir. En Inglaterra... En Inglaterra tienen el partido del Boxing Day, que le llaman, que es el día 26 celebran ellos, porque ellos no celebran la Nochebuena, ¿no? Entonces lo que celebran es la Navidad, que es el 25, y el Boxing Day, que es el 26, ¿no? Que es el día de después. El día de después es el Boxing Day, hay partido de liga y están los campos repletos, o sea, todos los campos llenos. Seguro que muchos eran niños. También, claro, es que va la gente con la familia, es un día de vacaciones, es una vacación a nivel nacional, y todo el mundo pues se va al fútbol, y tendría muchísimo sentido ¿qué le vamos a hacer? Antiguamente en España se hacía, pero lo que decías tú antes, el fútbol moderno. Sí, el fútbol moderno es todo mercadotecnia, aunque en este caso pues ganan los jugadores por encima del dinero, ¿no? Porque me imagino que si le preguntas a los clubes sí querrán que se juegue durante Navidades, ¿no? Porque ellos tampoco quieren que pare, ¿no? Ellos cuanto más jueguen, cuanto más partidos... Si es que a todo el mundo les interesaría. Pero bueno, eso es un tema ya perdido. Tiene gracia también porque muchas veces en los últimos años, en esas fechas navideñas, han metido partidos ahí de la selección territorial y no sé qué. El 30 de diciembre juega Cataluña-Cabo Verde. Sí, por eso. Y ahí van los jugadores. O sea, que para eso no se quejan nada. Y más de una vez se ha lesionado algún jugador grave. Claro. ¿Te acuerdas de Jorquera, el portero del Barça suplente? Sí. Se lesionó y se tuvo que retirar del fútbol, sí, por una lesión en un partido de estos. Sí, sí. O sea, que se quejarán mucho los jugadores para que quieren ese día de vacaciones, pero luego van y juegan. Ya, bueno. Pues no sé. Porque ahí te juegan casi por compromiso. Sí, pero bueno, ya para jugar, pues juega con tu club, ¿no? Pero bueno, ellos verán, ¿no? Nosotros ahí ya no tenemos ni voz ni voto. Que coman mucho turrón y que vengan en forma. Y como nosotros tenemos algún brasileño, espero que no se nos pierda en el avión. Sí, siempre les pasa a algunos, ¿no? Desaparecen por ahí. Diego Costa yo creo que no va a ir ni a Brasil, ¿eh? Sí. No sé. El caso es que mientras todos estén aquí y no ganen muchos kilos, no coman mucho, demasiado turrón y demasiados polvorones. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero ya te digo que a mí lo de los parones no me... Sobre todo cuando están las cosas saliendo bien, no me gustan porque además, sí, mira, este año el único partido que hemos perdido, el del Español, fue después de un parón, ¿no? Que yo creo que nos afectó ese parón, veníamos en una buena racha y hubo un parón y como que nos sacó un poco, nos desconcentró un poco, ¿no? Porque tienes ese ciclo. ¿Sí, qué me decías? Que te despistas un poco, si claro, quieras o no. Claro, estás en ese ritmo, ¿no? De entrenar 3 días por semana o 4 días por semana, el partido, descansas, tal, lo que sea. Y si pierdes ese ritmo, pues ya no es. Y aunque parece ridículo, ¿no? Pero es así, el cuerpo además, no, pues y físicamente. Pasa actividad diaria, estás haciendo una actividad mucho y de repente te la cambian y te cuesta adaptártelo. Claro. En fin, bueno, si te parece, volvemos. Ha dicho Abiati que se quiere. Abiati, el portero del Milán que estuvo en el Atleti, sí, ha dicho que quiere jugar contra el Atleti en octavos. En el Milán. Bueno, no vendría mal. No, Milán está de capa caída, realmente. Sí, no le veo rival muy difícil, la verdad. Es nombre más que otra cosa. Sí, sí, es. En fin. Digo, volviendo al partido de Champions, si te parece, pues hacemos ya cerramos el partido. Y tocamos un pelín el partido que nos toca el fin de semana. Así que, para terminar el partido, pues dime, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de este encuentro? Lo mejor, el golazo de Raúl García, que ha sido histórico. Con la pierna izquierda casi sin ángulos, ha sacado un remate impresionante. Vamos, ha sido un golazo de los mejores de la historia de Raúl García. No sé si habrá metido mejores goles que este. Eso ha sido lo mejor sin duda, unido a la victoria que nos confirma como primero de grupo, de sacando 16 de 18, la mejor marca de la historia del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League, porque la última vez la máxima fue 13, que fue la temporada después del doblete, y en esta hemos sacado 16. Eso ha sido lo mejor. Y lo peor, pues Adrián, que ha estado a su nivel habitual bajo, y así ningún jugador, Minsua, también, que ha estado flojete a su nivel, vamos, es que no. Y luego la entrada, que ha sido unos 20-25 mil espectadores, que es una pena que no vaya más gente. Entre unas cosas y otras, en teoría el campo se tendría que casi llenar cuando el equipo está respondiendo al máximo nivel. Sí, para mí lo mejor, más que individualidades o el gol, que ha sido un golazo, o el resultado, es el hecho eso de que en un partido en el que no nos jugábamos nada, que podíamos haber perdido perfectamente y no daba igual, hemos sabido competir, se ha visto que el equipo quería, hemos metido un gol, luego hemos ido a por otro. El tercero quizá no lo hemos buscado con tanto ahínco, pero ya era un partido que teníamos resuelto. Y sobre todo, pues eso, con muchos de los jugadores no habituales, ¿no? Entonces ahí estamos, yo creo que estamos cada día demostrando más que vamos a por todas, sí o sí. Y en este tipo de partidos, como el del otro día en Copa, es cuando mejor se demuestra, ¿no? Que la concentración está al máximo y que eso, que da igual que juguemos contra el Oporto, contra si nos viene el Milán o el Manchester City, como si jugamos contra un segunda B, da igual. O sea, aquí es todo a competir todo y a ganar todo lo que juguemos. Eso es lo mejor, que casi es muy parecido a lo que dije el otro día en el partido de Copa. Lo peor, pues eso, que a mí las oportunidades que se le están dando tanto a Adrián, que ya son varias, como a Insúa, cuanta más oportunidades se les están dando, más están demostrando que no dan para estar aquí, ¿no? Son recambios que no... En el caso de Adrián, ¿tú recuerdas un jugador que haya tenido tantas oportunidades en esto? No, y además ahora, hoy ha jugado, ha acabado en los últimos minutos, ha quitado a Adrián y ha entrado Batista, ha tenido mala suerte porque estuvo lesionado, luego se recuperó y tuvimos un amistoso por ahí raro entre semana y se volvió a lesionar. Pero para mí, ya lo dije al principio de temporada, después de la pretemporada, para mí Batista está por delante de Adrián. Y sigue estándolo, pese a que ha estado lesionado y demás. Yo creo que ahora las oportunidades que se le han estado dando a Adrián las tendría que tener Batista. Lo que pasa que también es uno de los que está entre las posibles cesiones a finales de... O sea, ahora cuando termine el año, ¿no? En el mercado de invierno. Pero para mí le veo más posibilidades que Adrián, ¿no? Adrián es un jugador que yo creo que tuvo ese año... El año de la Europa League, ese año en el que fue lo más a lo que ha podido llegar, y a partir de ahí, pues está de bajón, o quizás este es el nivel verdadero de Adrián, ¿no? Y aquel año fue un espejismo. Si tú haces un año bueno en tu vida y no lo repites más, está claro que eso fue el típico año que te sale todo. Puede ser, es una pena, ¿no? Pero sin embargo, yo a Batistao le veo un chaval, tiene 21 años, ¿no? Es un chaval que tiene todo por delante y que solo puede mejorar, ¿no? Y que, bueno, Adrián también, Adrián creo que tiene 20, no, Adrián tiene 23, me parece, ¿no? Pero Adrián es joven, vamos, sí. Hace 2 años jugó la Olimpiada, que era para menores de 23 años, o sea que tenga 24 como mucho, sí, ¿no? Pero Batistao yo creo que tiene más potencial, ¿no? Y que es esa confianza que se tiene en Adrián, si se tuviera en Batistao. Bueno, que te digo. Confianza en Adrián la has perdido, es que. Claro. Si era un reto personal juega, de Simeone, juega, ¿no? Si por lo juega, visto. Si no hace nada, pues al final es que la confianza. El único que tiene confianza en él prácticamente es Simeone. No sé, en fin. A ver qué además pasa ahora que Batista está recuperado. Es un poco cantoso que cada vez que le cambian tenga que salir Simeone a hacer gestos con la mano para que le aplaudan. Sí, sí. Porque no sale del público en sí a aplaudirle. O sea, sale Raúl García y todo el mundo lo ovaciona, ¿no? O sale Arda Turán y todo el mundo lo ovaciona, o Coque. A este tienes que como pedir el aplauso. Es casi un poco triste incluso. Que le aplaudan porque el equipo va bien. Si fuéramos mal, se llevaría una silbada histórica. Sí. Bueno, pasando del partido de Copa y terminándolo ahí, de Champions, el siguiente partido que nos toca... Jugamos el domingo a las 9 en el Calderón una vez más contra el Valencia. Rival que supuestamente quizá en otras temporadas hubiese sido un rival por puestos de Champions, o sea, un rival que jugaría en nuestra misma liga, pero yo creo que ahora mismo está un poco por debajo. Ahora mismo el Valencia está de capa caída. Está súper irregular. Sí, y pese a que... No tiene mala plantilla, no tiene mal equipo, sí. pero en un partido te puede dar la sorpresa, desde luego. Pero obviamente vienen al Calderón. El Calderón, que es un feudo inexpugnable, ¿no? Es un sitio donde... Un campo donde no podemos permitirnos perder ningún punto. Si quieres competir... Yo siempre lo he dicho, si quieres competir en cualquier competición de regularidad, los partidos en tu casa tienen que ser todos victorias. El único sitio donde puedes conceder puntos es fuera de casa. Si en casa concedes puntos... Si en casa te dejas puntos, luego fuera cuestan el doble. Claro, se ve, lo ves en todos los equipos grandes, en todas las ligas, los equipos que acaban arriba del todo son los que en casa han dominado... apenas no han perdido ningún punto en casa, muchos de ellos, y fuera pues crean mucho peligro y también sacas muchos puntos fuera, pero lo importante es eso, mantener tu casa a cero y luego pues sacar todo lo que pueda fuera. Yo creo que el Atleti está haciendo eso. El Calderón, pues cualquier rival que venga, incluso ahora mismo, incluso vienen con miedo. Sí, bueno, es lo que comentábamos el otro día con Carlos, ¿no? Como por ejemplo David Villa es un jugador que en casa juega mucho mejor porque en casa no jugamos a esos partidos, no sé si decir locos, pero de mucha velocidad con contraataques y demás, porque los rivales vienen a encerrarse un poco, ¿no? Entonces es un partido en el que no necesitamos imponer un ritmo tan alto, sino que tenemos que ser más constantes, ¿no? Y ahí, en casa dominamos totalmente. Claro, y ahí Villa se desenvuelve bien. Sin embargo, en los partidos fuera de casa, en el que el rival... pues se echa un poco más hacia adelante y nos planta más cara y tenemos que jugar un partido buscando mucho más los espacios, buscando mucha más la velocidad, los contraataques y demás, ahí es cuando David Villa sufre un poco más, ¿no? Por eso que todo lo, no sé si son todos los goles que lleva o siete de los otros goles que lleva los ha marcado. Parece en casa, que ¿no? Lleva 10 goles y creo que ha metido 8 en casa y 2 fuera. Sí, algo así. Entonces, está claro que los partidos en el Calderón son diferentes, ¿no? Jugamos... Los rivales vienen sabiendo que es muy difícil que saquen nada de aquí. Espero que incluso los rivales gordos, que todavía, bueno, no hemos tenido... Nos viene ahora en enero el más gordo, ¿no? Y yo creo que también va a venir con esa sensación, ¿no? Va a venir con la sensación de que tiene que pelear mucho para rascar algo. Y hay que venir sobre todo... Ellos van a venir con mucho temor porque... No saben cómo van a tener sus jugadores, nos estamos refiriendo al Barcelona, no saben cómo va a llegar Messi, cómo va a llegar Valdés. Entonces tampoco van a llegar ellos en un momento súper bestial del juego. Entonces, y si a eso le unes la gran temporada del Atleti, pues van a llegar con bastantes precauciones. Claro. Ellos van a hacer su fútbol, pero van a estar bastante... Se van a tomar el partido como si jugaran contra el Madrid en el Bernabéu. Claro. Y ya digo, y el Valencia, por ejemplo, que era un equipo que en otras temporadas hubiese venido aquí pensando que podía sacar algo, ¿no? O sea, que era un partido de tú a tú. Yo creo que ahora, obviamente, sabe que el Atlético está por encima por derecho propio, por mérito propio, y que va a ser difícil. Y el Atleti, pues, debe... lo bueno que tenemos, pues, que no tenemos... Bueno, no sé si está Courtois hoy no ha jugado por lesión todavía o sí, por lesión técnica. Sí, pero es una lesión muy leve. Fue un golpe pequeño que tuvo antes de ir a Barcelona, al partido de San Andreu, y es precaución, vamos. El domingo está seguro. Mm. Y, bueno, y la otra baja que tenemos últimamente ha sido Mario Suárez y Cebolla. No, Mario Suárez creo que sigue todavía recuperándose. Mario Suárez es un expediente X. Sí, lleva un montón, pero era una cosa bastante... Decían simple. Que estaba a punto de debutar otra vez y se van sumando... Yo ya creo que es más de un mes, ¿no? Sí, fácilmente. Yo ni me acuerdo ya el último partido que ha jugado Raúl García. Sí. ¿Y el Cebolla Rodríguez? La verdad es que no se lo ha echado de menos, ¿eh? Sí, no. Thiago, la verdad que ya lo hemos dicho que viene... Es un síntoma malo para él y bueno para el equipo. Y viendo lo que hemos visto estos dos últimos partidos, donde un centro del campo con Gavi y Coque está funcionando... Sí, pero decíamos que Coque ahí en esa posición lo podía hacer bien. Así que... Se le está poniendo complicada la temporada a Mario Suárez. habrá que ver qué hacemos para el domingo, qué once saca Simeone, pero me imagino que será prácticamente el once titular de siempre. El once de Calvo, sí. Y jugará sí, Thiago ahí. La de lesión, pues serán los habituales: Courtois, Juanfran, Felipe Luis, Miranda, Godín, luego Thiago, Gavi, Arda, Coque y Diego Costa Villa, ¿no? Sí. Me extrañaría mucho que fuera otro. Sí, sí. A no ser por molestias físicas. Porque la siguiente semana es la de Copa, ¿no? Que no se juega nada, o sea que no hay ningún motivo para reservar a nadie. Sí, sí. Está bien porque es un once que también casi que te sabes de carrerilla, ¿no? Pese a que tenemos suplentes que pueden entrar en cualquier momento. Es una cosa que no pasaba desde el año del doblete, yo creo, ¿no? Saberte el once de carrerilla. El año de que subimos de segunda a primera con Luis también se repitió bastante el once. Sí. Pero así a nivel alto es el año que más se repite, el once. Pues bueno, pues no sé, me parece que vamos a dejar el programa aquí por hoy. Ya digo, esperando ese partido de Valencia. No sé si tienes algún dato o algo más que añadir antes de que cerremos esto. Pues como nota curiosa, que hoy nos han remontado 4 veces al palo y en un partido de Champions no se producía esto desde el año 2005, en un partido del Betis contra el Anderlecht, que el Betis estrelló 5 balones en el poste de la portería del Anderlecht. Joder. Curioso. Es una circunstancia bastante extraña. Sí, sí. No se da. A lo mejor hemos puesto porterías móviles que cuando van a tirar se hacen más pequeñas, ¿eh? Claro, nos tienen tanto miedo que tiran hasta el poste. Sí, sí. Por si acaso. En fin, bueno, terminamos aquí por hoy. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, tanto este como los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, leer las secciones de blogs y análisis, seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Y nada más, nos despedimos ya, darle las gracias a Fernando, darle las gracias a todos los que nos estáis escuchando o nos habéis escuchado. Y recordaros, pues eso, que estaremos aquí al final el domingo por la noche, después de ese partido contra el Valencia, para, como digo siempre, estar hablando, o esperar estar hablando, de una victoria del Atleti. Así que nos despedimos y, como siempre, ¡Atleti!